Hola Pepe y hola a toda la audiencia del informativo Farco. Este domingo hay elecciones en la provincia de Buenos Aires con más de 14 millones de bonaerenses habilitados para votar, entre ellos un millón de extranjeros. Se van a elegir diputados o senadores para la legislatura bonaerense y también concejales y consejeros escolares en los 135 municipios que integran la provincia. Buenos Aires, en términos electorales, está dividida en 8 secciones que agrupan a distintos municipios. La que más votantes tiene es la primera sección, con más de 5.300.000 votantes de 24 municipios del conurbano norte y oeste. La segunda sección con más personas habilitadas para votar es la tercera, con 5.100.000 personas habilitadas para votar de 19 municipios de la zona sur y este del conurbano, entre ellos La Matanza, que es el partido que más habitantes tiene en toda la provincia. Ahora, ¿qué listas se van a poder elegir? Bueno, se va a poder elegir entre las fuerzas políticas: Alianza La Libertad Avanza, Fuerza Patria, Somos Buenos Aires y el Frente de Izquierda Unidad. Se podrá votar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los primeros resultados oficiales se van a conocer 3 horas después, desde las 9 de la noche. Desde Radio Estación Sur de La Plata, informó Robertina Sacido Torchio para el informativo Farco.